seno del sol como una raíz. Hace cuánto que no hablas, hace cuánto que a nadie robas. ¿A dónde vas a dormir riendo al soñar con algo feliz? Ermitaño, quien te robó la fe, te desempleó y no le importó. Quien te robó el honor y la voluntad del trabajador. Eras un hombre más con tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya no hay piedad, ya no hay amor, ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor que un ermitaño. Ermitaño. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.